Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar conectados con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, y la capital de los ecuatorianos amanece nublada el día de hoy en algunos sectores de la ciudad, con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Así que ahí están estas novedades para que usted salga preparado desde su casa y recuerde que hoy es martes 26 de marzo de 2019 y de hecho pues avanzamos el segundo día de la semana, que eso significa que también sus metas y sus objetivos y esas propuestas que tiene para esta semana van avanzando. Salga con el mejor optimismo a su lugar de trabajo, a su oficina, a su taxi, puede ser a su bus, al que sea, al lugar donde usted tiene que desplazarse para que así no sea un día pesado, sino que sea muy fluido para que pueda realizar esas actividades con muchísima pasión, con muchísimo cariño y sobre todo amor a lo que nosotros hacemos. Hoy vamos a ofrecerles información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país, esas actividades culturales que proponen los que aman la cultura. Le invitamos a que usted pueda consumir arte y cultura. Aquí las propuestas de lo que tendremos durante esta semana, pero antes nos vamos a conocer qué novedades tenemos en la Agencia Metropolitana de Tránsito y ampliamos también algunas novedades del INAMI. Darío. Muy buenos días, amigos. Estamos así, ya lo decías, Laura, este martes 26 de marzo. Cerramos ya en esta semana el tercer mes del 2019. Esperamos que haya sido un mes bastante fructífero para cada uno de ustedes, un mes bastante productivo. Vamos con la información, ¿qué es lo que pasa en la ciudad de Quito? El pico y placa ya está operando, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. La primera jornada, hoy es martes, aplica para los automotores, cuyo último número en su placa sea 3 y 4. La segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. El perímetro de su aplicación está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. A respetar esta medida, que si usted la infringe, tendrá una multa del 15% de la remuneración básica unificada por primera vez. Si vuelve a reincidir en esto, será el 25% de esta remuneración y por tercera ocasión en adelante son de $193 vuelve reiteradamente a infringir esta medida. Así que mucho respeto con esto. Novedades en las calles, novedades en la ciudad de Quito. Continúa el cierre en la vía desde la avenida Mariscal Sucre hasta llegar a la calle B, esto en el sector del Pinar, el Pinar Alto, debido al aluvión que sucedió la semana pasada, el viernes último. Los trabajos de limpieza continúan en el sector. El día de hoy han cerrado este tramo vial para continuar haciendo los trabajos de limpieza. Así que ahí tenemos esta pequeña novedad. ¿Qué es lo que pasa en cuanto al clima de la ciudad de Quito? Hoy tuvimos una mañana bastante fría. El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ha señalado que en la región sierra tendremos un patrón de vientos que propicia cielos con poca nubosidad por las mañanas y chubascos con tormentas eléctricas por la tarde, sin destacar la caída de granizo puntualmente. La provincia de Pichincha tendrá los eventos más fuertes, tanto en intensidad como en frecuencia, sin descartar eventos puntuales en otras provincias. Los ingredientes de este comportamiento atmosférico son la convergencia en niveles bajos y medios. Por un lado, la divergencia también de la dorsal subtropical en niveles altos por otro. ¿Esto en qué se traduce? En que continuará el invierno aquí en la ciudad de Quito. Sin embargo, la radiación ultravioleta también estará presente en la región interandina, estará de moderado a extremadamente alto, llegando de 5 a 12 puntos, en litoral de 4 a 12 puntos, en la región amazónica de 4 a 11 puntos, y en la parte de la región insular, en las encantadas Islas Galápagos, hay que tener mucho cuidado con la radiación ultravioleta, tendremos de 10 a 13 puntos. Esa es la información que nos comparte el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, conocido como el INAMI. Vamos a conocer qué novedades tenemos en la página de EQ911 Quito. Recuerde que si usted quiere recorrer a lo largo y ancho el país, puede ingresar a la página del Twitter, asterisco vías Ecuador 911. Hace 17 minutos, desde el Centro Zonal Quito, se informa que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas al tránsito vehicular. La invitación es para que se conduzca con cuidado. Y siempre estamos diciendo que compartimos estas novedades de las vías a nivel del país, es para que también se tome las precauciones necesarias tanto de los conductores que van a salir de la capital de los ecuatorianos, así como, ojo, también para las autoridades. Tenemos en las hay vías deshabilitadas en el austro ecuatoriano, la vía Cuenca Gualaceo Limón está cerrada en el sector Ingamuyo 2 kilómetro 11. Esas son las novedades, y hay vías parcialmente habilitadas, vía Cuenca Girón Pasaje y la vía Cuenca Moyeturo parcialmente habilitada, conducir con cuidado en el kilómetro 15, 88, 90 y 91. Vamos más adelante en EQ911 Puerto Viejo. Hace una hora publican que también hay vías parcialmente habilitadas, vía Olmedo Colimes, vía San Lorenzo, vía Pichincha Quiroga, Calceta, Rocafuerte y Tosagua. Ahí están estas novedades para que ustedes tomen las precauciones necesarias. En Loja también hay vías deshabilitadas, Zumbi, El Dorado, Guaysimi está cerrada por construcción, y la vía antigua Loja Zamora, que también presenta novedades. Y parcialmente habilitadas, donde ya puede usted transitar con muchísimo cuidado, es el Ica, el Empalme, Maca, Santiago, Loja, Zamora, Sosoranga, Cariamanga, Palta, Celica, Puyango, Alamor, Palanda, Zumba y también Puyango vía La Hollada. Ahí están las novedades para que usted, si va a salir por estos lugares, siempre tome en cuenta esta situación. Y por acá teníamos algo de la provincia de Los Ríos también, que algunos recintos, las vías se encuentran cerradas, así como también Esmeraldas Atacames, parcialmente habilitada, y Esmeraldas La Independencia. Con estas novedades le invitamos a que usted siga conectado con el noticiario de Zona Cultura, porque ya nos vamos a conocer lo que tendremos en este espacio informativo. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 9 minutos, y este 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima. Además, vamos a recordar algunos personajes relevantes de nuestro país. En otro ámbito, les contamos que el Museo Nacional participará en el foro Propuestas y Recomendaciones para Iniciativas Culturales EULAC en Portugal. Niños conocen sobre su historia e identidad mediante un taller de pintura en Picuazá, Manabí. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desarrolla proyectos de investigación en medicina tradicional en el sur del Capañán. El café ecuatoriano enamora los sentidos en Tel Aviv. Obras, mitos y leyendas de Moisés Granda desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI. El encuentro Taller de Emprendedores 2.0 se apertura este viernes y sábado en la Casa de la Cultura. Que Pacheco Producciones nos presenta la obra Pinocho en el Centro de Arte y Cultura Casa Toledo. El Festival Paralelo Cero se realizará en Quito. Antes del cierre de marzo, mes de la mujer, el trampolín prepara algo especial. También les contaremos los detalles de lo que fue la proyección de la película El Último Colibrí aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este sábado las cuerdas suenan en el segundo encuentro de guitarras figuras emergentes. Y vuelve el visionario disco de Chari Haya que se presentará en el Teatro Nacional Sucre. A partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, en esta mañana tenemos varios invitados y diferentes temáticas a tratar. Arrancaremos junto a Guido Fabián Gómez, Correa, el autor del poemario Instrucciones para Volar. Estará con nosotros para hablar sobre este trabajo que lo presentará este 28 de marzo a las 7 de la noche aquí en esa institución. También estaremos compartiendo vía telefónica precisamente con una invitada que estaremos hablando sobre el Mushugnina, una ceremonia de fuego que se realiza en el norte de Quito, precisamente en el Parque Arqueológico de Cochasquí, este domingo 31. Así que les invitamos para que ustedes no se desconecten de este espacio informativo. El grupo coral y danza Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión desarrollará su 22º aniversario. Integrantes de esta importante agrupación estarán con nosotros esta mañana para darnos a conocer detalles sobre lo preparado por esta importante fecha y además también aquellas anécdotas cosechadas en estos años. 7 de la mañana con 12 minutos y nos vamos ya con el desarrollo de la información, recordándoles a ustedes que también nos pueden escuchar en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, o también puede descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede disfrutar de la programación durante las 24 horas del día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya con la información, cuando ya el tiempo nos marca las 7 horas y 13 minutos. Un día como hoy, 26 de marzo, se celebra el Día Mundial del Clima por decisión de las Naciones Unidas. Además de este evento en el Ecuador, se recuerda el natalicio y fallecimiento de personajes artísticos de nuestra patria. El Día Mundial del Clima se celebra todos los años de 26 de marzo. Se trata de un día de reflexión para recordar a toda la población a nivel mundial sobre los compromisos del presente y del futuro, necesario para asegurar el bienestar a todos los ciudadanos del mundo. Surge con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. Si bien las variaciones climáticas son comunes, los científicos afirman que en los últimos 150 años se registra un ritmo de cambio acelerado, resulta del desarrollo industrial y crecimiento de la población humana, que contribuye al cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación ambiental, malas prácticas ambientales, deforestación y sobreexplotación de recursos naturales. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas medidas durante un tiempo prolongado de años, así como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a un lugar determinado. Es por esto que este 26 de marzo es una fecha que busca la reflexión sobre la que cada ser humano está haciendo para contribuir a la disminución de la alteración de los elementos y factores de los que depende el clima, entre los que se cuenta la acumulación de los gases de invernadero, el ascenso de la temperatura y el aumento de las precipitaciones. Además de este evento en este día, se recuerda que en el año de 1923 nace en Ambato el poeta romancero, músico y cantante Gustavo Ewes Villacrés. Tuvo la virtud de vivir apasionadamente, enamorado permanente de su tierra, de la música, la poesía, del río, de las flores y sus mujeres, y sobre todo de sus jorgas, de sus amigos, porque él fue miembro de todas las existentes en Ambato. Un hombre muy popular porque supo entregarse íntegro, pregonó siempre que tiene la virtud y el defecto de pensar en voz alta. No ocultaba para nada sus sentimientos y pensamientos, que los decía con sencillez y claridad. En sus apasionantes charlas llenas de erudición, tan llenas de anécdotas, citas, datos históricos, poemas, fechas, nombres de autores, todo con precisión en su prodigiosa memoria. En 1938 nace en Mocha, Tungurahua, el locutor e investigador Luis Palacio. En 1994 muere en Quito Rodrigo Barreno, trompetista, compositor, director de bandas, descendiente de una familia de músicos. Desde los 6 años integró la banda de Quimiac, dirigida por su padre. Estudió en el Conservatorio Nacional de Quito y en 1927, en calidad de trompetista, ingresó a la banda del Regimiento Número 2 Sucre, dirigida por segundo Luis Moreno Andrade. En los años 50 y 60, los barrieros graban más de un centenar de discos, como solista o acompañado a los más destacados artistas ecuatorianos. En 1970, Rodrigo Barreno, en calidad de escribiente, ingresa a la banda municipal de Quito. Entre sus obras están Albazos, Amanecer Quimiano, Mi Tierra Linda, Entre los Pasacalles está Chimbacalle, Eres Mi Encanto, entre otros. Y en el año 2000, muere Custodio Sánchez, compositor costeño, legítima gloria de la música y el arte popular. De ese sublime arte que calma, consuela y alegra nuestro espíritu, de ese arte que excita, que enardece, que entusiasma con vehemencia, que produce tristeza, llanto, ese arte que representa lo infinitamente hermoso. El maestro Custodio Sánchez Mesa compuso el pasillo Flores Tardías, sentido poema del bardo quiteño Dr. César Borja Lavallén, que consta en el epitafio de su tumba en el cementerio de Guayaquil, pieza musical que fue dedicada también al Dr. Hugo Delgado Cepeda. Sobre la cruz leyenda de muerte. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Ese epitafio, poema enfático. Continuamos con la información, en este caso ya 7 de la mañana y 18 minutos. Es momento ya para irnos a nuestro segmento de país. En el país. Vamos ya con la información. Les contamos que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el 2017 y 2018 ejecutó el proyecto La Salud de la Población que Habita en la Ruta del Capañán, una urdimbre de sabiduría y conocimiento, investigación que se desarrolló en dos etapas con la participación de la Universidad Nacional de Loja. Los proyectos de investigación en medicina tradicional en el sur del Cápac Ñan es un estudio comprendido en el levantamiento de 450 registros de patrimonio cultural inmaterial en 30 comunidades que forman parte del Cápac Ñan y que pertenecen a los cantones de Espíndola, Quilanga, Loja y Saraguro, donde un equipo multidisciplinario de las dos entidades realizaron el trabajo de campo para levantar la información relacionada a sus costumbres, tradiciones, conocimientos ancestrales como parte de la medicina tradicional que ha existido desde siempre en esta zona, siendo alrededor de 15.000 habitantes los que fueron beneficiados con este proyecto. Lubana Jaramillo, directora técnica Zonal 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, explicó al noticiario de Zona Cultura sobre el desarrollo de los proyectos de investigación en medicina tradicional en el sur del Cápac Ñan. Pues el año pasado y desde el 2017 prácticamente se inició un proyecto con la Universidad Nacional de Loja sobre medicina tradicional con el fin de poder llegar a una conclusión, a un diagnóstico y una propuesta acerca de lo que sería la medicina tradicional vista desde la parte digamos tradicional en sí, que nosotros llamamos como patrimonio cultural inmaterial, y también lo que sería la medicina actual, que utiliza pues estos principios basados en la medicina tradicional para el desarrollo de medicina en general, ¿no? Este año, con el 2019, dentro del plan operativo anual, se ha propuesto continuar con este proceso de investigación, al cual la Universidad Nacional de Loja pues también ha hecho su aprobación respectiva dentro de todo un conjunto de investigaciones por realizar, y este año vamos a realizar esta investigación bajo el nombre de Etnobotánica, Ritualidad y Terapéutica en el paisaje cultural del Capañán, del Cantón Loja. Tenemos pensado trabajar específicamente este tema, que sería como un agregado de investigación específica en lo que sería las parroquias pues de Malacato, Quinara, Vilcabamba y San Lucas. Esto corresponde a la provincia de Loja. La intención y el objetivo de esta investigación es poder justamente llegar a un estudio investigativo sobre etnobotánica. Lo que se pretende es, entre otros de los productos, tener pues un muestreo de plantas típicas propias del Capañán en estas cuatro parroquias que he nombrado, y poder hacer los análisis desde el punto de vista medicinal. Además de eso, se une la ritualidad. Ustedes conocen y podemos dar fe de que las comunidades que habitan estos sectores y que están conexas al Capañá, pues mantienen una serie de rituales que ayudan al fortalecimiento de la curación. También allí se dan diferentes espacios que son simbólicos, nosotros los conocemos con ese nombre, espacios, escenarios para la ritualidad, escenarios simbólicos, y que la idea es también registrar estos espacios, cómo se puede usar la etnobotánica, la ritualidad, de una forma terapéutica dentro de todo lo que corresponde pues al paisaje cultural del Capañán, del Cantón Loja, y que podría estar pues vinculado no solamente a los elementos culturales, sino también a los elementos naturales que existen en este lugar. ¿Cómo se seleccionó a las comunidades en los cuales se emprenderá este proyecto? Tuvimos en la fase anterior ya un pequeño diagnóstico de la cantidad y variedad de plantas medicinales que son utilizadas. Realmente lo hemos hecho por en una etapa a estos cantones, dado que también logísticamente se permite una mayor vinculación, y sobre todo en la provincia de San Lucas, nosotros como instituto estamos trabajando algunos otros proyectos que están referidos al Capañán, que tienen que ver con patrimonio inmaterial, como por ejemplo lo que es el plan de salvaguardia de las danzas tradicionales, del expediente de estas danzas tradicionales. También se han realizado algunos talleres sobre la conservación preventiva en piedra, que ya está directamente relacionado a las estructuras de Tambo Blanco y Ciudadela, que son los sitios arqueológicos del Capañán en esta parroquia. Tenemos algún trabajo conjunto con las universidades, con otros organismos, con los municipios. Entonces queríamos aprovechar esta suerte de vinculación para generar en una primera etapa el trabajo en este cantón, ¿no? En estas parroquias. quiera y se pueda dar una programación con el apoyo de los municipios correspondientes en lo que es el resto del Capañán, que queda en la provincia, en el cantón de Espíndola, Quilanga. Bueno, aquí vamos a tocar un poquito también ya de Saraguro, pero que tenemos que complementar todo este estudio en nuestro sector del Capañán, que queda en la provincia de Loja. ¿Qué va a pasar en este caso una vez concluido ya el proyecto? Nosotros tendremos indicadores. Por una parte, el aporte de la investigación sobre lo que serían los análisis de laboratorio de estas plantas, las que se vayan a registrar. Tenemos que nosotros preguntarnos cuáles van a ser estas plantas. Esa es una de las hipótesis no planteadas y que tenemos que resolver. También dentro de estas plantas, por ejemplo, cómo forma parte la ritualidad dentro de los con los habitantes, cuál va a ser el uso terapéutico. Entonces, estos principios activos que tienen estos elementos naturales, eso son las hipótesis que nosotros vamos a conseguir dentro de esta investigación. Y luego vendrá un proceso ya con otras instituciones en las cuales se podrá generar, por ejemplo, emprendimientos productivos, ayuda y recursos para lo que es el turismo comunitario. Como decía, ya que hemos iniciado varios proyectos en esta zona, estamos yendo por sectores, ¿no? Ya que hemos iniciado varios proyectos en esta zona, la idea es que desde cada uno de los de las perspectivas de la investigación se puedan dar insumos, líneas de base para continuar con el trabajo ya con otras instituciones a las cuales les corresponde, por ejemplo, la cuestión de emprendimientos, la medicina desde el Ministerio de Salud, etcétera, ¿no? Por eso es un poquito la vinculación a esta parte del territorio. ¿Se tiene prevista ya una fecha en la que se concluye con esta investigación y saber si esas hipótesis han podido ser cumplidas? Justamente está programado. Nosotros iniciamos en abril la etapa de socialización y justamente tiene que terminarse para fines de este año, 2019, esta etapa de investigación. Luego se planteará otra propuesta, esperamos también poder que sea acogida por las instituciones correspondientes y poder continuar pues en estas investigaciones que dan un gran aporte a todo lo que sería el conocimiento, no solamente desde el punto ancestral, sino también el actual, ¿no? Al menos dentro de la medicina, dentro, como les decía, de la parte terapéutica y rituales, que al final son conocimientos que se van dando de generación en generación y que tienen su aplicación diferente a cada territorio según lo que se vaya manejando en función del paisaje cultural, que es justamente la parte ambiental, la parte, digamos, ya topográfica, etcétera, climas, que de alguna forma van dándonos los insumos para el desarrollo de este proyecto, en el sentido pues de que el material vegetal se acopla a todos estos elementos naturales. ¿De alguna forma este proyecto que ustedes están desarrollando tendrá alguna vinculación con la medicina occidental? Porque recordemos que este tipo de medicina anteriormente era cuestionado hasta que a través de la constitución de los ecuatorianos es permitida. Justamente desde la parte de la salud, pues desde la parte occidental no se trata como medicina tradicional. Eso es un término que se utiliza dentro del patrimonio cultural para este tipo de manifestaciones del patrimonio inmaterial. Sin embargo, más bien allá ya se utiliza justamente esta medicina, en el sentido de que lo tradicional puede y siempre ha sido la base para una medicina ya occidental actual, ¿no? Esta ha sido la participación de Lobana Jaramillo, directora técnica Zonal 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien ha explicado la continuidad de los proyectos de investigación en medicina tradicional en el sur del Capañán en este 2019. We'll be right back.

El objetivo es formular recomendaciones a las altas autoridades de las dos regiones sobre futuras iniciativas de colaboración, en particular en el ámbito de patrimonio cultural, la creación y las industrias creativas y los asuntos globales, dijo Ivette Selly, directora del Museo Nacional, quien participa por esta institución y además como parte del programa intergubernamental Ibermuseos. Es por ello que lo que se nos ha pedido es que identifiquemos las actividades de cooperación cultural, más capacidad de establecer vínculos que sean además a largo plazo, duraderos, digamos. También el foro intenta evaluar la posibilidad de establecer una plataforma de cooperación entre instituciones y profesionales. A este foro asisten alrededor de 50 profesionales, 25 de cada región, es decir, 25 de la Unión Europea y 25 de América Latina. Aquí asisten artistas, académicos y representantes de instituciones y redes de programas birregionales. Para ello, los expertos se concentrarán en abordar, por ejemplo, el contenido de las relaciones birregional desde una perspectiva cultural, identificar qué actividades de cooperación cultural tendrán más capacidad de establecer vínculos duraderos entre las personas y, por lo tanto, merecerían apoyo en el marco de la asociación birregional, hacer un bloque de las iniciativas existentes a nivel birregional y la forma en que son percibidas por los actores culturales. Ivette Selly. La idea es entender un poco cómo el trabajo de comprensión de las dinámicas culturales en Europa y en América Latina y el Caribe mantienen o sostienen sus diversas identidades. Y eso es importante porque se reconoce además el trabajo conjunto, pero respetando las diversidades culturales de cada uno de los. Las jornadas de reflexión se organizarán a partir de tres grupos de trabajo: patrimonio cultural, industrias creativas y compromiso como temas globales y promoción de los principios y valores de asociación birregional. Los resultados de las plenarias se socializarán en las reuniones de los ministros de Cultura en este 2019. Finalmente, es importante precisar que el espíritu del foro hace énfasis en la importancia de comprender la función de la cultura como un elemento de cohesión social y transformación que contribuye a nivel birregional, no solo para abordar los problemas de integración y preservación de identidades, sino también para proporcionar un recurso para el desarrollo humano y el crecimiento económico. En la casa. Siete de la mañana con 38 minutos y empezamos nuestro recorrido con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Gualaceo, el maestro Moisés Grande desarrolla sus obras pictóricas con gran técnica, ímpetu y esfuerzo. Su última exposición, Mitos y Leyendas, se aperturó en la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAI, en su sede cantonal de Gualaceo. En ella se muestra mitos y leyendas de su pueblo. Moisés Granda es un joven pintor gualaceño. Su trabajo se ha convertido en desarrollar las leyendas en un arte especial. El joven artista pertenece a Gualaceo y dedica gran tiempo de su vida a sus obras pictóricas, un espacio abierto donde él lo considera su lugar favorito para pintar. Escuchando mitos, las leyendas de su pueblo y las historias de los adultos mayores, el maestro Moisés Granda desarrolla desde esta semana la presentación de su obra titulada Mitos y Leyendas, un trabajo de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay. Esta es su segunda exposición. La primera tuvo lugar en la Universidad de Cuenca, una institución en la que es estudiante de la carrera de Artes Visuales. Con solo 7 años de edad, los pinceles formaron parte de su vida. Hoy se mueven gracias a la motivación de los personajes, tales como el Chuzo Alongo, la leyenda de los guacamayas, el Diablo Uma, entre otros. Su trabajo artístico se complementa con retratos, bodegones, paisajes del entorno, todo pintado en diferentes técnicas y materiales, tales como el acrílico, lápiz, óleo, bolígrafos, acuarelas y todo en distintos formatos. Los personajes sacados desde las historias de nuestro país siempre fueron interesantes para este maestro, desarrollando en conjunto investigaciones como por ejemplo la del Diablo Uma, que era una contraposición a la Iglesia Católica. En contexto general, su exposición está determinada por 25 cuadros, los que consolidan la propuesta artística que Grande expuso durante un mes en el Centro Cultural de Gualaceo. Allí, obras de mediano y gran formato dejaron ver su creatividad a lo largo de más de 10 años. Para el artífice de las obras, una de las principales motivaciones es pintar al aire libre. Tiene como referentes a Camilo Egas, Ortega Mayla, Osvaldo Guayasamín y Bob Ross. El maestro Jorge Criollo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede Gualaceo, señaló que este año aperturarán un espacio para que otros artistas muestren su obra. Después del maestro Grande expondrán Fernando Galarza y Eduardo Loja. En agosto participarán los estudiantes de 2 cursos vacacionales. Se han planificado visitas particulares y grupales que usted las puede desarrollar en conjunto con este maestro comunicándose al teléfono 099-255-8549, 099-255-8549. A partir de este lunes y durante 30 días estará abierto al público la exposición del maestro Moisés Granda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede Gualaceo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7:41 a.m. en todo el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en las Islas Galápagos. Este viernes y sábado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana será sede del encuentro Taller Emprendedores 2.0, un espacio para mostrar a los participantes procesos para saber cómo desarrollar un emprendimiento, cómo crear una empresa y más detalles desarrollados sobre el tema empresarial y de innovación. ¿Quiere conocer usted más detalles? Preste atención a los siguientes minutos. Find Promotion SE están apoyados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y buscan emprendedores para encaminarlos y capacitarlos, no solo para que encuentren una feria física, sino para que se formen como empresarios exitosos. Se busca en este encuentro motivarlos a que su entrenamiento sea continuo. Finds Promotion SE y sus empresas aliadas han desarrollado el proyecto de ayuda en campañas para adolescentes contra las drogas. El objetivo de esta agrupación es reunirlos a nivel nacional. El resultado para el 2019 es haber destacado cuánta falta hace a cada emprendedor que con sus sueños inician un proyecto por necesidad y no tienen los recursos ni la preparación para elaborar estrategias de un plan comercial. Los temas que se abordan en este taller comprenden programa de formación para emprendedores, mentalidad y riqueza, IFID y sus planes de crédito para empresarios y emprendedores, comunidad corporativa, media training, comunicación estratégica, estudios de mercado y mejoras en formas de empaques, emprendimientos exitosos, con Feng Shui y aplicarlo en cada negocio. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Finds Promotion SE invitan al público a ser partícipes del primer encuentro Taller para Emprendedores, un espacio que se lo realizará este viernes 29 y sábado 30 de marzo en la Sala Benjamín Carrión. El equipo de apoyo son representantes de cada entidad pública y privada, quienes entregan a los participantes un material donde se da a conocer con detalle cada tema pertinente a la entidad. Los capacitadores cuentan con experiencia en guiar y fortalecer herramientas innovadoras para sostener a sus negocios. Desde nuestros estudios conversamos con Ivette Pérez, presidenta del comité organizador del primer encuentro Taller para Emprendedores. Ella destaca para nuestros micrófonos de dónde nace la idea de este trabajo y el evento previo al mismo en conjunto con los emprendedores. realizamos el Festival Cultural para Emprendedores en el 2018. Y pues nace esta idea. Y más que idea, creo que lo evidenciamos como una necesidad. Los emprendedores han lanzado sus negocios al aire, a intentar sacar un negocio adelante sin tener un conocimiento previo. Entonces, muchos sin asesoría de una imagen. En el festival pasado nosotros asesoramos en la imagen a una emprendedora, trajimos emprendedores de Manabí, que tengo algunos. Existen datos estadísticos y cifras puntuales que destacan el cómo está actualmente el tema de emprendimiento en nuestro país. Pues según la revista Ecos, inclusive, que salió en una publicación, respecto a Latinoamérica, Ecuador es el país que tiene una tasa, la tasa más alta de actividad de emprendimiento. Y no todos ellos representan, la verdad, un desarrollo o un impulso para la economía del país. Destacados expositores estarán al frente de este taller, precisamente para brindarle al público un amplio espectro de contenidos. Estamos con la Casa de la Cultura. Recuerda que este es un proyecto después del lanzamiento del festival y estamos al frente de nosotros y todos expositores, en este caso, que se han sumado a esta idea como colaboradores, todos. ¿Ya? Todos casi en este momento es un tema sin fines de lucro. Tenemos una visión, una idea de aportar al país para que se pueda ayudar y capacitar a los emprendedores y puedes tener más noción de tantas cosas. Por ejemplo, tenemos Renzo Aguirre, es uno de los más importantes para mí porque él tiene un programa de formación para emprendedores. Les dejamos con la cordial invitación este viernes 29 y sábado 30 de marzo. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los espera con el primer encuentro Taller para Emprendedores de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Están cordialmente invitados. Recuerden que el aforo es limitado. Tengo igual llamadas, hay cupos limitados. No se olviden de escribirnos y reservar el espacio. Y les esperamos, emprendedores, jóvenes con proyectos de innovación, de crecimiento, acá de desarrollo personal o de desarrollo empresarial. Tienen la oportunidad de poder aprender un poco más y de enterarse de las nuevas tendencias del marketing también. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer un estudio de mercado, por ejemplo? Tantas cosas, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, bajo el auspicio de la Embajada de Japón, Argentina y México, desarrollaron la noche de ayer la presentación de la película Último Colibrí, un trabajo del artista Mari Sano. Se presentó además música en vivo, danza, exposición y un taller de grulla. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el auspicio de la Embajada de Japón, Argentina y México, desarrollaron la noche de este lunes 25 de marzo la presentación de la película denominada Último Colibrí. En este documental se narra la historia biográfica de la danza del colibrí, un espectáculo multidisciplinario que invita al espectador a trasladarse a un mundo de poesía a través del sonido del charango, que abre una dimensión de imágenes de ensueño y tiene como protagonista principal al colibrí. La danza del colibrí significa libertad, creatividad y honestidad. Esta puesta en escena es una promesa que la intérprete Mari Sano realizó en su infancia, luego de haber observado la danza del venado en México, y a través de esta historia se desarrolla la inmigración, creación artística, un proceso constante desarrollado en conjunto con la profesora Nora Gil. Mari Sano es periodista, bailarina, gestora cultural y corresponsal del diario japonés, artista multifacética, compositora, intérprete de charango, flauta y percusión. Nació en Japón en el año 1968 y vivió su infancia en México y Argentina. Su adolescencia vivió en España y Japón. Cuenta con 3 discos y una película documental. Obtuvo varios premios y reconocimientos culturales en Japón, Argentina, México, Ecuador, Cuba, España, Colombia y Venezuela. Durante este evento se proyectó el documental de taller Ateneo de las Grullas y se contó con la participación del coro de esta institución, dirigidos por el maestro Fernando Mosquera. Desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, gran cantidad de público acudió a observar esta película y, por supuesto, fueron partícipes del taller de grullas. La maestra destaca cómo se desarrolla una grulla y la enseñanza que dejó precisamente en el escenario de la Cinemateca Nacional. Hoy es un momento de celebración. Durante 2 meses estuve dando taller en Cinemateca Nacional y Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con todo eso tenemos una canción que se llama Areteo de las Grullas, que compartimos con coro de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también es una cosa, asunto personal, pero me dedico mucho a danza, se llama Danza del Colibrí. El director del coro de la Casa de la Cultura, Fernando Mosquera, nos comenta los temas que presentaron en esa noche y su opinión sobre la figura de la grulla. Esta noche tenemos, como cosa especial, hemos preparado todos los temas referentes a ave. Entonces tenemos 2 obras japonesas que son creación de Marizano, en la segunda en versión coral mía. Tenemos Se equivocó la paloma, Avecilla. Sabes que nos contó una linda historia Marizano cuando estábamos montando y decía que al hacer grullas tiene un efecto de sanación. Así es que aparte de que es una figura hermosa, nos comentó esto de que es de sanación. El ministro jefe de Cancillería de México en Ecuador, Roberto Canseco, considera que cuenta con una gran trascendencia el perfil de la maestra Marizano. Es realmente muy impresionante cómo se están conjugando la danza, la música, el canto y la exposición de las grullas en este evento. Es Marizano precisamente su característica multifacética y que hemos podido apoyar por parte de la Cancillería Mexicana y la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo. Es una gran oportunidad poder observar este espectáculo que nos está proporcionando. Por su parte, Laura Bari, agregada cultural de la Embajada de Argentina en Ecuador, nos habla sobre una unión de pueblos en la presentación de este espacio. El evento de Marizano de alguna manera refleja, ¿no?, esta conexión intercultural. La realidad es que para nosotros es importante esta participación de Marizano acá en el Ecuador porque, bueno, ella refleja parte de nuestra cultura. El haber aprendido, ¿no?, el charango, que es un instrumento musical tan característico de la Argentina, de nuestro folclore y también, ¿no?, compartido por tantos países andinos. La coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, precisa el concepto que maneja este trabajo cinematográfico, presentado por Marizano. No es solamente una película, no es un documental, sino es la trayectoria de Marizano desde el 2008 que llegó aquí a Quito para comentar los 90 años de la relación entre Japón y Ecuador. Y también a través de este documental nos logra contar la historia de donde ella, cómo se une a Mar Latinoamérica, porque estuvo en Argentina, estuvo en Ecuador, en Colombia, haciendo proyectos para fomentar la paz. Finalmente, la experiencia de cómo fue este taller la recibimos en palabras de Sofía Martínez, de la Dirección de Museos, y quien formó parte de estos grupos de trabajo. Puedo comentar que fue algo muy enriquecedor. No nos imaginamos que la gente iba a tener una linda experiencia con esto. Fue una buena acogida. La gente nos llamaba, nos escribía, venían a preguntar sobre este taller y tuvimos una expectativa muy buena después de esto. La gente seguía preguntando, para nada difícil. Lo hacían desde niños pequeñitos de 5, 6 años hasta adultos. Fácil, muy lindo. Y algo que significa mucho, ¿no? La paz, una palomita que quiere decir que la paz del mundo tiene que estar sobre todas las cosas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:53 Que Pacheco Producciones, dirigida por José Pacheco, nos presenta la obra Pinocho, obra que relatará la vida de un viejo carpintero llamado Gepetto, que como no tenía familia, decidió construir un muñeco de madera para no sentirse solo y triste nunca más. La historia de Pinocho narrará la vida de Gepetto, el viejo carpintero que, cansado de vivir solo, decidió construir un peculiar amigo al que llamó Pinocho. Pinocho, una bonita marioneta de madera a la que Gepetto crió como a su propio hijo y se convertiría en un niño de verdad. Pero antes de que a Pinocho se le concediera el deseo de ser un niño de verdad, él debía cumplir con ciertos requisitos. Es aquí donde aparece el Hada Azul, la encargada de concederle su deseo a Pinocho. Sin que antes Pinocho mostrara que es obediente, generoso y sincero. Si deseas conocer más de la obra, te invitamos a que acudas al Centro de Arte y Cultura Casa Toledo, ya que aquí se encontrará esta obra hasta el próximo 28 de abril. El elenco se encuentra conformado por Mateo Pacheco, Emilio Pacheco, Martina Pacheco, José Pacheco y Catalina Gómez Jurado. Venga y presencie esta bella obra. Si deseas hacer la compra de tus boletos, puedes comunicarte al 322-6326 o al número de WhatsApp 098-517-4441. Las entradas tienen un costo de $10 adultos y $6 niños. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Vamos a continuar con más información antes de irnos con lo que sucede en el arte y en la cultura en la ciudad de Quito, en la capital de los ecuatorianos. Hay novedades en las calles, hay novedades en los ejes viales. Debido al deslizamiento de tierra, se realiza un cierre en la ruta Viva e Intervalle. Se recomienda tomar las siguientes rutas alternas, por ejemplo, Ruta Viva Simón Bolívar, la E35 Pintag y también Tumbaco La Merced. Hay deslizamientos en algunos sectores de la ciudad, así que tener mucha precaución en los sectores también donde existen heladeras y también hay construcciones. Usted, si vive por el sector, revise cada uno de los inmuebles, cómo se encuentra la infraestructura, cómo se encuentra la humedad, cómo está llegando las lluvias a cada uno de estos lugares, y de esta forma podemos evitarnos muchas desgracias, a ponerle mucho ojo a cada uno de los inmuebles con estas lluvias. Avanzamos con la información. Le contamos que el Festival de Poesía se realizará en Quito del 7 al 13 de abril del año en curso. Sea parte de este encuentro con el arte literario. El Festival de Poesía Paralelo Cero congregará a más de 60 exponentes nacionales y de diversos países. El encuentro rendirá homenaje a la escritora ecuatoriana Violeta Luna, quien presentará su libro Ráfaga Menguante y otros poemas. Más de 60 poetas de América y Europa están invitados al 11º Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero. Quito será la sede de este capítulo, que integrará varias ciudades de la costa y sierra del Ecuador a partir del próximo 7 al 13 de abril. Tulcán, Ibarra, Otavalo, Latacunga, Machachi, Ambato, Riobamba, Cuenca, Guayaquil y Esmeraldas son algunas de las ciudades que en forma integral presentarán diversos eventos en colegios, universidades, librerías, plazas, teatros y centros culturales. Además de las lecturas poéticas, también habrá conversatorios y realizarán 24 lanzamientos de obras literarias. El Teatro Capitol en Quito será el lugar de la inauguración oficial del festival, que entregará reconocimientos y rendirá homenajes a destacados poetas. La ecuatoriana Violeta Luna, una de las voces más fuertes de la lírica local e iberoamericana, tendrá un merecido tributo en el encuentro. El libro Ráfaga Menguante y otros poemas de la poetista serán presentados durante el festival. Margaret Randall, de Estados Unidos, Omar Lara, de Chile, y Nancy Morejón, de Cuba, están en las listas de las figuras que serán reconocidas. La presentación de antologías de las obras poéticas de estos artistas serán parte de los homenajes en manos de la firma El Ángel Editor. El Ministerio de Cultura y Patrimonio organiza, junto a la Dirección de Cultura del municipio de Quito y el sello editorial El Ángel Editor, este encuentro poético. Colaboran también la Casa de la Cultura Ecuatoriana y varias instituciones educativas. Paralelo Cero nació en 2009 con el objetivo de promocionar la poesía de Ecuador a nivel nacional e internacional. Desde su segunda edición, el encuentro ha rendido homenajes a grandes exponentes de la literatura ecuatoriana, con la finalidad de recordar su trabajo e incentivar su lectura a las generaciones más jóvenes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. Bueno, todo listo, entonces no se olvide del 7 al 13 de abril, la poesía de todo el Ecuador se centrará en la ciudad de Quito en una edición más del Paralelo Cero. Cambiamos de tema, marzo es el mes de la mujer, por ello la Casa Cultural El Trampolín ha preparado una jornada nocturna de sanación. Se trata del taller de sanación energía solar dedicada a mujeres para su emprendimiento. Que la mujer rompa el silencio y se empodere es el objetivo que lleva Rosa Mosquera de la Casa Ochun este fin de semana a la Casa Cultural El Trampolín, en donde desarrollará su taller de sanación energía polar. Ella nos cuenta sobre la base del taller y sus resultados. Se basa en los 5 ritmos sagrados ancestrales. Y justamente está dentro de la energía holística, donde desaprendemos para aprender, viendo, haciendo y ayudándonos entre todas y todos. Ya luego de haber desarrollado este taller, el objetivo es que cada mujer se sienta segura de lo que dice y de lo que haga, que su autoestima siempre esté elevada. Hay que hacer las cosas que tú sientas desde tu ser. No hacer porque el otro quiere que tú lo hagas y por caerle bien a los demás. Primeramente tú, desde la parte espiritual, mental y corporal, para poder ser mujer de luz, semilla de luz, encontrarnos con ese niño, yo con esa niña, donde me pueda reivindicar desde mi ancestralidad. El taller tiene la duración de una hora, pero suele extenderse. Las mujeres solo necesitan llevar fuerza de voluntad para tener cambios. Deben de llevar ropa blanca que sea cómoda, que no se sientan apretadas, por eso es para liberarse. Llevar agua aromática y llevar lo más importante. Es esa fuerte voluntad. El trampolín se encuentra ubicado en el norte de la ciudad. En pocos meses de funcionamiento, los vecinos del sector de a poco han ido apropiándose del espacio. Lo señala María José Cueva, una de sus organizadoras. Es un proyecto que fue, si bien creado por mujeres, tiene la apertura para toda la comunidad. Básicamente es una casa cultural donde tenemos muchas opciones, donde la comunidad realmente puede salir de lo cotidiano. La idea es poder generar o impulsar un mejor estilo de vida. Pero también queremos que este lugar sea un lugar donde la comunidad se empodere del espacio. O sea, que pueda también generar proyectos, que pueda generar ideas y obviamente también generar como un mejor estilo de vida para la comunidad en general, ¿no? El trampolín está en la calle Mozart N7566 e Isaac Albeniz. El taller de sanación energía polar con dioses afros y mapalé será este sábado 30 de marzo a partir de las 6 de la tarde. El costo es de $25.